Bueno, Diego, hay una novedad con respecto a turismo, ¿se trasladan al aquí al Centro Cultural de San José? Sí, bueno, a partir de hoy ya va a estar funcionando la Dirección de Turismo acá. La Dirección de Turismo funcionaba en la oficina, en la Casa de Cultura y Turismo, justamente en Coronel Suárez 2924, uh-huh. Y por una visión, decisión del Intendente, que charlamos conjuntamente, obviamente, con Eduardo Rodríguez, Secretario de Desarrollo Social, y bueno, y conmigo directamente, y obviamente con Cecilia, que es la directora, Cecilia Alves, la directora de turismo, se decidió hacer el traslado. Creo que es un lugar que se ha transformado en un punto muy importante, no solamente en lo cultural para la barría, sino que turísticamente hablando, todas las personas que pasan por la barría se tornan o se juntan en este bello lugar como para conocerlo. Así que consideramos que era el mejor lugar como para que esté la Dirección de Turismo acá en el Centro Cultural. O sea, que el Centro Cultural sea el ícono de lo que es de cultura. Digamos. Totalmente, va a ser el ícono cultural y turístico de la barría, claro. Para esta gestión del Intendente José Severo. Creo que es muy importante resaltar esa cuestión. El hecho de que también ha habido muchos prestadores turísticos que inclusive se han reunido acá en el lugar y lo han tomado como propio y ya también lo muestran como un paseo dentro de las cosas que ofrecen, es muy importante y consideramos que es un lugar muy lindo. Lo que nos va a permitir también el hecho de poder ampliar el horario, de tener personal de lunes a lunes, el Centro Cultural va a estar abierto mañana y tarde todo el tiempo para recibir a esta gente, así que vas a tener la información turística por un lado y un paquete cultural muy importante al cual va a fusionarse como para dar una respuesta importante. Muchas gracias. De nada.